Cacalili, pedo, putz. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola. Cacalili, pedo, putz, es un poco guarrete, pero es un retrete. Buenas tardes. Buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, buenas tardes, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas una tarde más aquí a Cacalilipedopus. Ah, sí, hola y gracias. En el 107.5 de la FM. Tengo una noticia muy desagradable. ¿Noticias desagradables? Es que yo no me puedo poner la boina francesa porque... tengo los cascos puestos. Ah, que es que, bueno, a lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe que hoy ha venido una invitada francesa al programa. Preséntate, invitada francesa. ¿Quién me eres? Me llamo Olachi. Olachi. Oh, mira qué musiquilla te han puesto, Olachi. Sí, y vengo de Francia. Y vienes de Francia. Perfecto. Y bueno, y vosotras que estáis aquí, ¿os entendéis bien con Olachi? ¿La comprendéis cuando habla? Sí. Sí. Sí, Irati y Arais. Lo que tengo es acento francés, que pero hablo en español normal. Pero sí, tengo acento. Tienes acento francés. Pero no se te nota. Pero no se le nota nada. Y sabes hablar francés además también, imagino. Oui. Oh. Pero como llevo aquí mucho tiempo, pues entonces se me ha ido un poco el francés y ya no practico demasiado, sino el euskera que... Ah, el euskera, porque vas aquí a la Ikastola también, ¿no? Sí. Estudias aquí. Gabriel Aresti. Muy difícil decir Gabriel Aresti para una gabacha, sí. Ciertamente es muy complicado. Y también es muy difícil para los franceses y las francesas decir lagartija. Lagartija. Lo sabía, eres francesa auténtica. Después de esta prueba, queda corroborado que tenemos una francesa hoy como invitada en Cacalilipedopus. Bueno, ¿y esta música? ¿Este suspense? Este vacío interior. Este vacío interior. Estos poemas franceses que nos están en las orejas nuestras. Bueno, ¿de qué programa tenemos hoy? Según he visto, el cine. Un programa que era una de vuestras propuestas como programa. Ha costado mucho encontrar un hueco para ponerlo, pero desde el año pasado estáis pidiendo hacer un programa de cine. Y oye, chicas, ha llegado la tarde de cine. Sesión de tarde. Sí. Bueno, pues como os veo silenciosas, podemos empezar a contar un poquito sobre la historia del cine que lo ha traído preparado Irati. ¿Tú cómo hablas, Irati? ¿Hablas normal? Normal. Sí, tú eres una chica normal, no te ha abducido ninguna francesa y se metió en tu cuerpo, ni nada. Perdón, yo no estoy abducida. Yo soy de Francia. Francia, una real francesa. ¿Una real francesa? Una francesa real. Más verdadera. Real. Sí, verdadera, porque en Francia no hay reyes, les cortaron la cabeza. Oh. La Revolución Francesa. Pero si eran franceses. Claro, y por eso les cortaron la cabeza a los reyes, porque no querían reyes. Y bueno, hubo una revolución y fue un cambio grandísimo en toda Europa, lo que conllevó la Revolución Francesa. Yo soy ya muy joven y como historia esa no la estudio mucho, pues... Claro, ¿Y por qué no simplemente podrían, por ejemplo, decir, pues con esto voy a decir que ya no quiero ser... más un rey, y ya está. Pues no lo sé, se lo podemos preguntar a un señor que se llama Juan Carlos y le podemos preguntar a él por qué no dice que ya no quiere ser rey y que nos lo conteste, porque yo, como no tengo ni idea, sé que los franceses dijeron, mira, más fácil que les cortemos la cabeza y así ya no existen más. Uy, así, vaya. Drástico. Así, violento. Así lo hicimos. Es así, y bueno, pues hay películas que cuentan esta historia, sí, y libros, y bueno... Se puede ver todo eso también. Literalmente. Literalmente. ¡Pac! Y... Yo solo quería comentar algo que cae bien este programa de hoy, porque hoy en Itzalbelt es el fucking Film Festival. ¿Qué significa eso? Claro, es que como es francesa, no entiende el inglés, ven, ya, de verdad. Es que. No, pero hay una profesora de inglés que sí me ayuda a estudiar inglés. Ya, pero así, tal y como lo ha dicho el Benja, no lo has entendido. Pues explícale. Perdona, ¿cómo te llamabas? Que me he olvidado. Hola Chi. Hola Chi, hola Chi. Hola Chi, pues es un festival de cortometrajes en Nizarbelt, ahí en el barrio de Irala, hoy, esta tarde. Pero el más fucking gana. Vamos, el más cutre. Ah. Así, traducido a horario de sesión de tarde. Bueno, pues venga, volvamos a nuestro programa de hoy y entremos con la historia del cine. La historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. El éxito de este invento fue inmediato no solo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte, donde Thomas Edison ya había grabado numerosas escenas que un espectador a la vez podía ver a través de un kinetoscopio. En un año, los hermanos Lumière crearon más de 500 películas marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Sin embargo, fue Georges Méliès quien inventó el espectáculo cinematográfico en contraste con el tono documental de los Lumière, con historias y decorados fantásticos como Fausto y Barba Negra, desarrolló las nuevas técnicas cinematográficas, sobre todo en Viaje a la Luna, 1902, y con Viaje a través de lo imposible, 1904. Viaje a la Luna. George Méliès es considerada la primera película. Por primera vez, las imágenes cuentan una historia. Hay una peli, el invento de Hugo, que habla sobre... George Méliès. El cine en esta época... El cine en esta época era... Era en blanco y negro. Y sin palabras, mudo. Actor a destacar la esta época. Charlie Chaplin, Charlotte, ¿le conocéis? Sí. No, una cosa. Chico con bigote. No, Igor. Que llevaba sombrero que parecía un pingüino al andar. Sí, pero también tenía bigotillo, ¿no? Sí. Tengo sí. Una cosa que deciros. El que hizo el viaje a la luna era mi primo. Tu primo. Muy bien, perfecto. ¿No era Julio Verne? Ese fue uno que escribió un libro, pero luego aquí había uno que resulta que hemos leído ahora mismo que el cine pues apareció un poco en Francia y entonces pues fue el Georges Méliès, por eso Olaschi ha sabido decir Méliès tan correctamente, porque tú eres Olaschi Méliès, Olaschi Méliès es tu nombre, ¿no? Olaschi Méliès. Muy bien, Olaschi. Olaschi Martin Méliès. Ah, Méliès. Porque él es mi primo. Martin. Martin. Lo que pasa es que aquí como holandereño te llama Martín más fácilmente, ¿no? No, me llama Olaschi. Ya, pero cuando pasa lista, tira tu nombre y tu apellido. Uh-huh. Y claro, la pobre Le Martín, porque pues es de aquí, Le Martín. No, pero le no me importa. No te importa, ya estás acostumbrada, no me extraña. Bueno, vamos a ver si Arais nos acaba esto, que le quedan un par de líneas para completar lo que ha empezado Irati. Y continuamos charlando. La primera película con sonidos se estrenó en 1927. Fue el cantor de jazz. De jazz. Una de las primeras películas en color es Lo que el viento se llevó. Lo que el viento 1939. Bueno, oye, pues volviendo un poquito a estos inicios del cine, que el cine era mudo y en blanco y negro. ¿Habéis visto cositas de cine mudo y en blanco y negro? Y os habéis reído, ¿no? Aquí sí. Parece que os llegan las risas. Cuéntanos, Irati. Y es que me ha dicho mi madre que contase que antes, de los primeros cines que había, la gente se sentaba delante de la pantalla y los sonidos de algunas películas, había una orquesta ahí, ¿no? Muy interesante, y, sí. Y uno de los cines 3D, que fue, que después igual lo voy a contar, fue que apareció un tren, ¿no? Que parecía que venía donde ti y la gente salió corriendo del cine pensando que el tren se iba a estrellar ante ellos. Uh-huh. Sí. Bueno, pues me gusta mucho lo que ha contado Irati, de que antiguamente, claro, como no había sonido, pues la gente iba al cine y había siempre pues alguien tocando el piano o una orquesta de música que ponía esa musiquita que nos estaba poniendo la voz off antes de fondo todo el rato mientras hablábamos, y hacían así, pues según era la acción, si era cómico, pues ponían hacían un ritmo más animado, y si era de miedo, de suspense, ponían esa música de intriga de qué va a pasar ahora mismo, ¿no? Tan, tan, tan. Pues que le corten la cabeza a los reyes. Y entonces, todo esto nos viene muy bien porque, no sé yo, no quiero desvelar ninguna sorpresa, pero creo que hoy tendremos banda sonora en directo. Pero lo dejo ahí y más adelante veremos a qué nos referimos. Música suspense. Bueno, pues contadnos un poquito de cuáles son vuestras películas que os gustan y esas cositas, por favor. ¿Quién le da? Olachi. Hola, Chimartan. Yo tengo un dato curioso de Harry Potter. Venga, Harry Potter. Dato curioso, voy a hablar normal porque está escrito normal. Dato curioso de las películas de Harry Potter. La famosa cicatriz de Harry Potter durante las 8 películas fue colocada al menos 5.800 veces al protagonista Daniel Radcliffe y a los dobles. O sea, que le pusieron. Harry Potter tiene una cicatriz, que eso me imagino que lo explicarán en el libro, porque primero de Harry Potter, antes de estar la película, había un libro, y la persona que escribió el libro, ¿no? Una mujer. J.K. Rowling. La mujer esta que escribió el libro, pues cuando se inventó a Harry Potter, dijo, ¿iba a tener una cicatriz en dónde? Porque yo no lo sé. Ah, en la frente. En la frente. Pues Harry Potter tenía una cicatriz en la frente, y cuando grabaron la película, le tuvieron que poner una cicatriz en la frente al actor. Se le hizo el malo. Ah, vale, o sea, que le ocurrió una historia, entonces a partir de esa historia tiene la cicatriz. Sí. Y claro, pues no le van a hacer una cicatriz de verdad al chico y dejarle ahí cicatrizado. Pues no. Como nos ha contado Olas, la pusieron más de 5.000 veces. Madre mía. Y a sus dobles. Y a sus dobles también, en las escenas de riesgo, pues tiene un doble el chico este. Muy curioso. ¿Y vosotros habéis visto Harry Potter, las películas? Sí. Yo solo me he visto un 3. Un millón de veces. Solo pequeña. Te has visto 3. Bueno, ¿y cuántas hay? No sé. Yo la. ¡Hay! hay 7 películas, pero la última tiene 2 partes. Libros, o sea, películas hay ya 7. Madre mía, el libro sabrá más. Y 8 es la segunda parte, pero de libros solo hay 7. Ajá. Yo estoy en el séptimo, el último. ¿Estás leyéndote ya? ¿Te has leído eso que es una sectología? ¿Por? No sé, 7 libros. ¿Cómo se llama? Porque yo qué sé, pues El Señor de los Anillos es una trilogía, son 3 libros. Pero 7. Como los Juegos del Hambre. Como los Juegos. ¿Sabéis? Os digo una curiosidad del mundo mágico. El 7 es el número mágico del mundo mágico. O sea. Que el 7 da es suerte, mágico. Da suerte. Es el número mágico que da más suerte. Más suerte. Pues bienvenido el número 7. Aquí solo hay 4 en esta sala. 4 ya, pero siempre podemos sumar a la Lucy, a la voz off, a Amapola, a una madre, a otra. Podemos llegar a ser 7 en cualquier momento. Perfecto. Bueno, pues seguimos contando cositas de las películas. ¿Opiniones? No sé. Sí. Es que yo solo tenía esto y perfecto, chistes y piscotos. Perfecto. Pues venga, más cositas. Vale. Mis gustos han ido cambiando. Durante el tiempo de pequeña me gustaban las pelis de Harry Potter. He visto la primera como 100 veces, pero ahora me parecen oscuras. Ahora me gustan las pelis de aventuras, como Piratas del Caribe. También me gustan las de baile, como Dirty Dancing o Grease. Y me gustan actores, Patrick Swayze, Johnny Depp y el prota de Tom Sawyer. Sí, a mí también me gusta Johnny Depp, siempre me ha gustado. Y ¿Quién es Johnny Depp? Y de hecho, Johnny Depp antes tenía una casa en Francia. Sí. No sé, tú lo sabes, sí. Mejor que yo, la, ¿no? La tendrá todavía, ¿eh? La seguirá teniendo. Bueno, no sé, como se ha separado de su pareja, pues no sé. Vecino de mis padres, Horacci. Pero si a Horacci le da igual Johnny Depp, es a Irati. Perdón. Pero es que yo no es sé lo que hace. Es vecino de los padres de Benja, pero yo nunca le he llegado a ver. En el mercado. Tengo una pregunta. ¿Quién hace de...? Es Jack Sparrow. ¿Jack Sparrow? ¡Ah! En verdad, Jack Sparrow es, que es yo, un actor. Es que yo lo leí en una página web y que ponía Johnny Depp es Jack Sparrow, no sé qué, no sé cuántos. Claro, y ha hecho un montonazo de películas más. Muchísimas. Yo me he visto, creo que La Perla Negra. La Perla Negra. Negra. Que, negra. ¿Y te has montado negra. En La Perla Negra o...? No. No, bromitas no, no pilláis bromitas. La Perla Negra. Nada, no, vale. Pues nada, que es no, uno de los, es uno de los, es un barco, pero ¿no? De Piratas si del Caribe. Si tuviera que montarme en una perla, preferiría una canica. Una canica. Bueno, esta banda sonora que nos pone aquí el Benja, ¿esto qué banda sonora es? Gris es también película mítica que hemos visto todos y todas un montón de veces. ¿Vosotras también la habéis visto ya muchas veces? Yo no sé. ¿Con John Travolta? ¿Te suena Johnny esta música? Zuko. Dani Zuko. Es verdad. Que me lío entre Johnny de... Y Sandy. Yeah, sí. Es esta. Bueno, entonces, ¿esta canción la ha traído alguien? No, nos la ha puesto la voz aquí para animarnos la vida. Yo, bueno, yo qué sé, si la ha traído alguien que nos la presente. Si quieres te pongo Jack Sparrow también, ¿eh? No, no hace falta porque tenemos una sorpresa. No nos pongas nada la de Jack Sparrow. ¿Qué sorpresa? Que va a venir aquí a lo mejor Jack Sparrow. No cuentes nada, Benja. Me lo encontré esta mañana en la calle. Bueno, cuéntanos un poco por de eso, tus... Por eso encontré el mango de una espada en el suelo mientras venía la radio, ¿no? Porque había... Ah, vale. Porque ha habido una pelea de piratas aquí. Bueno, se ha salido el mango. Revolvámonos a nuestras películas favoritas, por favor. Mis películas favoritas. Las películas que más me gustan son... Las de Parchís, Rumi Villano Favorito, Hotel Transilvania, las películas de princesas, Scooby-Doo, Cómo Entrenar a tu Dragón. De pequeña me gustaban Perrito Taporot, Pingu, Caillou y Monstruos S.A. Me gusta ir al cine porque ves una peli en una pantalla gigante y además de mientras comes chuches. Suelo ir con mi familia y a veces con mis amigos. Mis géneros favoritos son infantil y el cómico. Infantil y cómico, muy bien. Sí. Oye, ¿y las pelis de Parchís? Sí. ¿Es esto que está sonando por aquí debajo? ¿Es Parchís? ¿Lo has tenido tú o qué? ¡Sí! Pues venga, preséntanoslo y lo explicamos. ¿Qué es eso? Escucha. Parchís, querido profesor. Película Parchís en la guerra de los niños. Esta es la de Dormati. Pues dale familia. Volumen, ven ya. Ra ra ra. Bueno, pues esta ha sido la canción que nos ha traído hoy Arais. Quiero... voy a hablar normal de que la garganta la tengo. Venga, que salga la francesa esta ahí que le ha invadido el cuerpo a las, por favor. Vale. ¡Hola, regresa a nosotras! ¡Pip! Hola. Hola, bienvenida, hola. Hola. ¿Qué, te sientes un poco mareada, con dolor de cabeza? ¿No? ¿Recuerdas algo de lo que te ha ocurrido ahora? Sí. Era un alienígena francés. Era un alienígena francés que ha venido y te había invadido. Ha salido. Bueno, cuéntanos. Bueno, mi madre... no es un dato personal, tranquilos. Mi madre... No, sí, queremos datos personales. Ah, mi madre, antes, cuando era pequeña... Siempre, la única serie que se veía siempre era Candy Candy, no sé si la conoceréis. Pues yo también veía Candy Candy cuando era más pequeña todavía que tu yo madre. Yo conozco la serie y no sé, la verdad no me... Me suena. Alguna vez sí me he visto algún capítulo. Candy pero... Candy. Yo, de las cosas que ha dicho Arais, que sí. Me gusta... Hotel Transilvania. Me gusta ahí pues Monstruos S.A., también me gusta un montón y tal. Lo que no me gusta nada, de verdad, es Scooby-Doo. Me parece un pesado, no. Me parece muy pesado. A mí sí. Scooby-Doo, no me gusta. A mí sí, porque tiene misterio. Tiene pero... misterio y tal, pero luego siempre son súper tontos. Pero bueno. Ya, pero... ¿Y qué más habías dicho? Ah, claro, y lo del el cine ahí, del cine cómico, sí. ¿No? De risa. Las películas de risa ahí para... De estas que son súper tontas, además, pero que te hacen pasar un buen rato. Ya. Esas me gustan. Sí, las, sí. Las que menos odio son las de terror. Las que no. ¿Las que menos odias no, o las odias? Más. No te gustan de terror. No. A mí, si dan un poco de miedo de suspense, vale, pero si son ahí asquerosas de que les sacan las tripas y eso. No quiero ver esas cosas, son unas guarrerías. Pero bueno, hay gente a la que le gusta. Ya. Pues cuéntanos un poquito tú lo que tienes aquí del cine en 3D, Irati. Vale, cine 3D. En el momento en el que salió Avatar, todo el mundo se vio sorprendido ante tan impacto y avance tecnológico. El poder observar cine en 3D fue algo que dejó a más de uno anonadado y que fue sin duda recibido de la mejor manera en la industria cinematográfica. Sin embargo, parece ser que esta manera en la industria que esta impresionante técnica utilizada por James Cameron, entre otros directores, tiene sus antecedentes en la Alemania nazi, ya que se descubrieron en el Archivo Federal de Alemania películas realizadas en 3D, las cuales están filmadas en 35 milímetros con dos cámaras y un prisma. En una de las películas, por ejemplo, pueden verse planos de unas salchichas cocinándose en una barbacoa, de las cuales salen gotas de grasa que parecen plasmarse en el espectador. Federal de Alemania, películas realizadas en 3D, las cuales están filmadas en... Ya está. En 35 milímetros, es que... con cámaras tal. Pues oye, qué curioso, yo no tenía ni idea, ¿eh? De que ya ahí... A mí, con tal de que la película sea buena y mole, pues me gusta. Y a ver, ¿a ti qué películas te gustan? Cuéntanos, o Lats. Harry Potter. Jack Sparrow. Piratas del Caribe. Jack Sparrow, Piratas del Caribe, es lo mismo. No, es lo mismo. Bueno, Piratas del Caribe es como... Todas las películas son Piratas del Caribe. Cada película tiene un nombre, la Perla Negra o el no sé qué o no sé cuál, yo tampoco me la sé. Y luego, uno de los personajes, que casualmente es bastante protagonista, es Jack Sparrow. ¿Habéis Jack visto Sparrow. Lo mismo que yo? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¡Sí! ¿Lo estáis viendo? ¡Sí! Bueno, por favor, tenemos una llamada telefónica en esta sesión de tarde. Y eso que no hemos dicho el teléfono. Y eso que no hemos dicho el teléfono, pero eso significa que hay alguien que nos está escuchando. Hola, ¿hay alguien por ahí? Ah, nos, le van a pasar en directo. Hoy estoy oyendo la voz off decir. Bueno, hola. A ver, ¿quién está por ahí? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué? Hola, soy Topi. ¿Pero qué pasa? Teléfono, mi curso. ¿Pero esto es ET o qué? ¿ET? ¡ET, por favor! ¿Qué está llamando ET? ¿Conocéis a ET vosotras? Está enganchado al teléfono. Es la típica película que yo también he visto 20 millones de veces. Yo estoy oyendo que ET se ha enganchado con el teléfono. ¿ET se ha enganchado con el teléfono? Está enganchado que no me lo deja, que es un pesado. Que te ha quitado el teléfono ET para llamar a la Irola. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¡Qué locura! ¡Qué pesado, eh! De verdad. Mira, menos mal que no tiene móvil, porque si no tendría fritos los sesos. De verdad. Madre mía, pobrete. Pero hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal por ahí? Pues bien. Ya sé quién es. ¿Nos estás escuchando? Soy Taupi. ¿Quién eres? ¡Taupi! ¡Taupi! ¡Sí! ¡Taupi! ¿Pero cómo gritas tanto, Taupi? Pues porque si no me oís, como estoy en Hollywood. ¡Ah, que estás en Hollywood! ¿Sí? Oye, ¿y Hollywood dónde estás, chicas? ¿Qué sabéis vosotras de Hollywood? Están alucinadas. Puntos suspensivos. ¿Dónde están todos los del cine? Los del cine esos de Norteamérica, están en Taupi. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Teléfono! ¡Es muy pesado! Dile de mi parte saludos. Y que diga otra frase, no solo teléfonos. Este solo sabe decir teléfono en mi casa. ¿Has oído, Ete? ¿Has oído? Sí. Lo que tenemos que hacer es enseñarle un poquito de... Euskera. Sí, de está construyendo en el patio una de estas para comunicarse con el espacio. Y ¿cómo que qué es eso de freírse los sesos? Dice, vosotros ya sabéis que lo del móvil no se puede poner en la oreja, ¿no? Sí, pero se nos olvida a veces. ¿Vosotras lo sabéis, chicas? Que se nos van a freír los sesos no. Con las ondas del teléfono. Es que como es extraterrestre, seguro que no le hace efecto, pero a nosotros que somos terrícolas sí que nos hace. ¿No sabéis? Mira, si tú te pones el móvil en la parte más cercana que te la sueles poner, o sea, en la oreja, te entra 4 centímetros para adentro una radiación que te lo deja como si metieras en el microondas. Chamuscado. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que no nos entre la radiación esa en las orejas? Bueno, ay, qué pesado. Mira, que no te digo que no uses el teléfono, Ete, de verdad. Pero intenta usar un fijo, ¿vale? Y si no, pues te pones un auricular de estos que mola mogollón y no te fríe el cerebro. Y luego tiene un microfonito así en plan cantante de tal. Como Madonna. Sí, y si no pones el sin manos, que te lo pones así bien lejitos del cerebro. Bueno, te acercas un poco a la boca, ¿no? Sí, bueno, un poco a la boca, pero así, pero un poco lejos de la oreja. Ah, vale, lejos de la oreja es lo mejor. Claro. Ah, qué interesante, qué interesante. Sí, sí. ¿Y allí en Hollywood la gente tiene teléfonos? Sí, aquí sí, manos libres, con 4 manos, con 5, porque los de la Guerra de las Galaxias llevan así, como un montón de manos y de teléfonos. ¿La Guerra de las Galaxias? Sí, hay una gente por aquí, ¡pua! No veas. ¡Tiene una espada láser! Sí, bueno, ese no lo he visto, que no me gusta. Sí, no. He visto estos días que ha llovido mucho también. Como me han dicho que ayer también ha llovido mucho. En Hollywood está lloviendo. Uy, aquí ha llovido un montón. Pero sí. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que ha salido el sol. ¿Ah, sí? Que tenemos un sol y un cielo azul y unas nubes blancas. Pues yo me he pasado todo el día viendo esa de dentro de una peli que es... Bueno. Me lo he pasado súper bien, pisando charcos ahí, con un tío grande, ¿eh? Porque me hacía todo lo que nos gusta hacer a los taupis. ¿A los qué, perdona? A los taupis. A los taupis, yo es que estoy un poco anonadada con esta llamada telefónica de los taupis. ¿Tú eres un taupi? Soy un taupi. ¿Un taupi? Sí. ¿Qué es eso? Un latidito. ¿Un taupi? Sí. ¿Un latidito? Sí. Ay, pero qué bonito eres, ¿no, latidito? Sí. Es muy bonita, y está pisando charcos todo el rato y bailando y cantando y ¡uh! ¿Y viste esa película? ¿Sabéis qué película es? ¿La de los charcos? Sí. Yo sí sé cuál es, ¿vosotros sabéis cuál es? No. ¿La de la canción? ¡Chof! No. Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, sí. ¿No suena? Es que es muy vieja, pero aquí no la quitan, ¿eh? No la quitan, ¿no? No, porque es súper guay, la tenéis que ver, ya veréis qué guay. Salta en medio de todos los charcos. Se sube por las farolas. Se sube por las farolas, lleva un paraguas, pero no usa más que para bailar. ¿Pero el qué? ¿El qué? ¿Quién lleva un paraguas? Y lleva un gorro. Uno que baila por todos los charcos y le encanta cantar bajo la lluvia. En una película que se llama así. Sí. A mí es una Mary Poppins. Mary Poppins también es una muy buena película. Mola. También lleva paraguas, tiene razón. Y tía. Vuela con el paraguas. Sí. Y tiene una maleta que ya la quisiera yo. Usan los paraguas para otras cosas, más originales. ¿Sabes? Y. ¡Uy! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Ven, Cherly! ¿Qué? Está la Cherlindia, espera. ¿La Cherlindia? Sí. De verdad, esta llamada me tiene medio loca, sí, ¿eh? Sí, la colega de Willow. ¿De Willow? Sí. ¿Quién es Willow? Willow, ¿no sabes quién es? No, lo siento. Ah, pues es uno que hacía magia con la varita. Uno pequeño, ese os gustaría ver la película de Willow. Sí. Decíselo a vuestras familias, que seguro que las conocen. A flipar, y vais a flipar. ¡Mira, Harry Potter! ¡Eh! ¡Hijo, está montado en una! ¿Qué es eso, Harry? ¿Pero tiene una cicatriz en la cabeza o no? No, va montado en una especie de aspiradora. ¿En una aspiradora? Sí. ¿No será una escoba? No, ¿qué va a ser una que escoba? Que está ya modernizado, Harry. No. Mira, me he corrido un mete como de motores, mira. ¿Habéis oído? Bueno, algo, ha sido como un pedete, ¿no? Sí, pues mete un ruido que no veas. ¡Qué bruto! Me ha pasado rozando. Bueno, pues nada, bye bye Harry. Joder, es que es inglés. Claro, que como estás en Hollywood tienes que hablar en inglés, la meca del cine que lo llaman ahí. Sí, y él como es inglés también, ¿sabes? ¿Te sabes inglés? Qué afortunado, Taupi. No, yo no sé inglés, él es inglés, Harry. Ah, ¿y tú cómo te entiendes con ellos ahí por signos? Yo sí, yo a mí como me laten todos, no tengo problema. Ah, que todos te laten. ¿Sí? Taupi. Sí, súper bien. ¡Ja! Pues nada, ha sido una llamada sorprendente y magnífica. ¡Sí! Sí, me ha encantado. ¿Y a vosotras? También. Sí. También. Oye, ¿y vosotras qué estáis haciendo ahí? Pues nada, estamos hablando de cine. ¡Ah, sí! ¡Joder, cine, ¿no? Sí, justo has llamado y nos has dado una información muy valiosa. Oye, ¿y dónde se venden esas aspiradoras que tiene Harry Potter? Espera, si quieres le llamo a Harry, le digo que baje. Espera un momento, ¿eh? ¡Harry! Pero Harry Potter. Silbar, que no sé silbar. Silbar, a ver si lo oye. ¡Más alto! ¡Ya viene! Ah, ¿que viene Harry? Sí. Pero oye, ¿va a hablarnos en inglés? Ay, que pero... ¡Hijo mío, aprende a aterrizar! ¡Ven, Harry! ¡Hello, Harry! ¡Hello! ¡Hello, hello! ¡Le oigo decir por ahí! ¡Qué locura! ¡Hola! ¡Hola, Harry! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Harry Potter! ¡Hello! ¡My name's Olaz! ¡Hello! ¡Your name is Ola! ¡You're wonderful! ¡Graciosa! Sí. ¡Wonderful! Sí. ¿Qué queréis saber? ¿Qué dices? No, Taupi no sabe nada. No sabe. ¿Qué? ¿Hola? Espera que apago la aspiradora. ¿Qué vas a pasar la aspiradora, Harry? Ya está. ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Qué tal estás, Harry Potter? Es un placer hablar contigo. Oh, estoy muy bien. Very good. Sí. Aquí... Bueno. ¡Ay, mierda, que se me quema la capa! Sí, tenéis... quema la capa, es que me he dejado la varita apoyada mal. La varita. Oye, que nos ha comentado Taupi que estás volando en aspiradora. Sí, último modelo. Muy bien. Muy buena, la compré en el castillo de Mrs. Angels. Ah, Mrs. Angels. Y en el... Ah, vale, porque te quería preguntar dónde la habías comprado, en el castillo de Mrs. Angels. Vale, sí. Vale, pues... ¿Dónde queda eso? Eso está por Inglaterra, un poco al norte de Oxford, a la izquierda de... Por ahí. Bueno, yo creo que es fácil que lleguemos. Dos vuelos a la manzana derecha. Bueno, Harry, un placer hablar contigo, de verdad. Sí. Te deseamos lo mejor. Y... No estará por ahí, ya que es Parro, ¿verdad? ¿Perdón? Jack Sparrow. ¡Ah! No, es Taupi. Están esperando en la vía. Espera un momento, te digo. ¿Qué está esperando? ¡Taupi! Madre mía. No sabemos si Jack Sparrow estará, pero la voz nos ha puesto la musiquilla. ¡Hola! ¿Hola? Que sí, que os venís a ¿qué es que me pasan a buscar a los piratas? Ya, oye, que veo que allí que tenés un jaleo y una cantidad de gente a tu alrededor, ¿no? Estar en Hollywood es un no parar. Sí, esto es un no parar. Bueno, yo me voy a volver porque Harry me ha dicho que me hace un hechizo y me voy a Bilbao. Porque es que he quedado en la ría. ¿Ah? He quedado en la ría con los piratas estos del Caribe. Ah, ¿pero habéis quedado hoy en la ría los piratas del Caribe y tú? Sí, he quedado hoy, ahora mismo, Harry, me has con encantamientos. Y te vas para allá. Oye, ¿y nosotras también podemos irnos para allá o qué? Hombre, claro, me pasan a buscar. Vale. Que, en cuanto salgo de corazón. Venga, Taupi. Hasta ahora. Venga, hasta ahora, Taupi. Venga, ¿eh? Que te viene, que se viene a Bilbao, Taupi, a la ría. Sí. Esto es una locura. Bueno, hemos tenido una intervención. Yo estoy alucinada con Taupi. Quiero esa aspiradora. ¿Tú quieres la aspiradora? Que sea solo para aspirar. Yo quiero conocer a Taupi. ¿Quién es? Por favor, que viene aquí, nos cuenta todas estas cosas. Está en Hollywood, ha conocido a Harry Potter. Se va ahora a la ría con Jack Sparrow. A los piratas del Caribe. Están aquí en Bilbo. ¿Sabes qué? Mi tía tiene una mini aspiradora que me la podría dejar. A ver si le hago un encantamiento de flotador. Oye, pues es todo ponerse y mirarlo. Sí. Pues bueno, ya que estamos aquí tan metidas en el tema de piratas y como además me acaban de hacer una señal estas chicas... He traído una amiga que es muda, pero saca una cancioncilla. Tenemos aquí hoy una primicia auténtica, por favor. Y nada, tenemos una banda sonora en directo. Banda sonora, casualmente, de piratas del Caribe. Tenemos banda sonora de Piratas del Caribe y... Bueno, pues eso, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, ¿y qué canción es? Bueno, ¿quién nos va a tocar esta canción? ¿Cómo no la vas a tocar? ¿Cómo que no te la sabes? Explícanoslo todo, por favor. Bueno, primero voy a empezar, es un poquito larga, pero luego cuando lo tocas ya va muy rápido. Pues eso, os la voy a tocar y hay una parte en la que no me la sé de memoria, pero todo lo demás ya me lo sé. Ya, pero para eso te has traído la partitura. O sea, tenemos aquí encima de la mesa de la radio, tenemos las partituras, tenemos a Olatz que se ha quitado los cascos, que se está poniendo cómoda. Me duele la muñeca. ¿Y qué vas a tocar, la batería? No, la guitarra. Ah, es ver, lo que tiene delante de ella misma es una guitarra con cuerdas. Pues nada, Olatz, cuando quieras... Pero como me duele la muñeca, voy a hacerle un encantamiento para que toque sola. Ah, vale, qué truquis. Venga, dejémonos de magias y... Adelante, sorpréndenos, Olatz, yo estoy encantada. Qué vergüenza. ¡Bueno! ¡Bravo, Olatz! nos has dejado alucinadas, ¿eh? Estábamos aquí las tres mirándote. ¡Qué maravilla! No hay nada como la música en directo. ¿Y cuánto has tardado en aprendértela? Primero me aprendí esta parte. Esta, mi sol, la si, do, el principio, bueno. Sí. Esta me la aprendí. Y bueno, pues al principio me dije, ay, es que los piratas del Caribe, porque a mi madre le encantan mucho. Y le dije al profesor a ver si podía. Y me dijo, ay, aquí la tengo así. Me dio la primera partitura y me la aprendí al siguiente día. Luego, ya hicimos así, practicamos las otras canciones. Y esta lo dejamos a un lado porque estábamos practicando las demás canciones. Y claro, esta las dejamos a un lado y ya me sabía al principio. Claro, que vas practicando varias canciones, sí, a la vez, ¿no? Pues, para tener ahí. Volvimos a esta y un día le dije, ¿podemos practicar esta? Y me dijo, vale. Y me enseñó la otra parte y me la aprendí al siguiente día. Al próximo lunes, porque yo los lunes hago guitarra. Muy bien. Y muy fácil, que me lo aprendí todo así, muy facilito, muy rápido. ¿Y cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? La verdad es que tampoco mucho, pero tampoco, o sea, más o menos. Pero desde este curso, ha sido ahora cuando has empezado. Sí, he empezado y he visto las tres colores y digo, juego guitarra. Y bueno, un éxito, ¿no? Sí, un éxito, pero también una desgracia, porque yo lo que más me gusta no es la guitarra, sino la guitarra eléctrica, me encanta. Bueno, pero todo llegará, chica. Sí. Ahora primero aprender a tocar la guitarra y luego ya podrás tocar la guitarra eléctrica e incluso podrás tocar el bajo, podrás tocar el violín, que también sé que te gusta, el piano y un montón de cosas. Sí, lo importante es empezar a aprender música. Ya me gustaría a mí coger ahí esos pentagramas que tiene ahí la Olatz y entenderlos y leerlos y entender la música. Eso es maravilloso, Olatz. ¿Puedo tocar otra? ¿Puedes tocar otra? Por supuesto. A ver. Una que te guste. Tengo para elegir. Hola. Venga. Pues venga, elige tú una que vale, te guste. Vale, esta es muy tranquila. Venga, pues ahí va, la canción tranquila. ¿Qué canción es? ¿Tiene título? Mundu berri bat. Pues venga. Tocando a los clásicos. Esa igual os sonará un poco. Nos suena porque es conocida, es de... Pues bueno, también... Yo la toqué con Chirula. Uh-huh. La Chirula. ¿Y sabes qué? Esta canción... Esta es la que cuando se la oí tocar al profesor y cuando era pequeña lo que me encantaba ver... Pero me encantaba de verdad los Little East. No sé si os habrá sonado, pero esta es... Claro, esta es una canción de Dvorak y bueno, pues... Preciosa, la has tocado muy bien y yo estoy súper contenta y emocionada de que hayas venido hoy aquí con tu guitarra y nos hayas hecho la banda sonora de Cacalilipedopus hoy aquí. Y bueno, ¿qué hora tenemos? ¿Chistes? La hora de los chistes, adivinanzas, piscabates mucho y todas nuestras locuras. Sí. ¿Por qué queréis empezar? ¡Chistes! Pues venga, ¿tenemos intro de chistes? Mejora ringtone. Manda pedo al 707 desde tu celular y bájate los mejores gases. Recordá, pedo al 707 y cagate de risa. Bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Un chiste cada una? Ok. Pues venga, empezamos, Araitz. Rueda de chistes. Aunque los míos son un poco sosos. Bueno, los míos igual uno los entiende. No pasa nada, chicas. Dámosle ahí una rondita de chistes. Se abre el telón y aparece un chico vendiendo tortas. Se cierra el telón Se vuelve a abrir el telón y aparece el mismo hombre vendiendo tortas. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón y aparece el mismo hombre vendiendo carne. ¿Cómo se llama la película? De tortas ha pasado a vender carne. El tortazo. El estortista. El estortista. Venga, siguiente chiste. Hola, chiste. Se abre el telón y se va a abrir el telón y se ve Aitor cagando. Se vuelve a abrir el telón y al cabo de media hora y Aitor sigue cagando. ¿Cómo se llama la película? Aitor cagón. Terminator. Termina Aitor. Termina Aitor. Termina Aitor. Termina Aitor. Por favor, Bozot, métenos aquí una cadena para que se vaya el ñordo del Aitor. Que se vaya. Madre mía. Venga, damos. La profe riña a Carlota. Otra vez comiendo chicle en clase, Carlota, a la papelera. A lo que Carlota pregunta, ¿el chicle también? ¡Carlota dentro de la papelera! A ver. Veamos. Se abre el telón y aparece un muñeco de nieve rodeado de muchas albóndigas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Un muñeco de nieve rodeado de muchas albóndigas. No sé, me ha recordado a los pitufos, no, a los enanitos y a Blancanieves, pero no sé qué sentido puede tener las albóndigas y el muñeco de nieve, Blancanieves y los siete enanitos, no lo sé. ¿Os lo digo? Sí, por favor. El albondigable hombre de las nieves. El albondigable hombre de las nieves. Vosotros conocéis el Señor de los Anillos, ¿verdad? Sí. Sí. Mirad esto. Primera escena. Un señor cargando unos ladrillos. Segunda escena, el mismo hombre cargando los ladrillos. Tercera escena, el mismo tipo con los ladrillos. Título de la película: El ladrillador. El señor de los ladrillos. El señor de los ladrillos. Me lo he imaginado, pero... Anillos, ladrillos. Se ha ido convirtiendo todo en ladrillos. Sí, sí. Venga, siguiente es chiste. Que este está mal. Bueno, pues si no te gusta, pues cuéntanos el otro. En clase de lengua, uno de los alumnos pregunta al profesor, ¿cómo se escribe bala? ¿Cómo suena? ¡Pum! A ver, se abre el telón y aparece un rey leyendo un libro. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón y aparece el mismo rey leyendo todos los libros de su país. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón y aparece el mismo rey leyendo todos los libros del mundo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El leedor de libros. El Rey León. El Rey León. No lo pillo. El Rey León. ¡Ah! Que lee mucho. ¡Ah! Claro, de leer. Claro, yo por eso decía como el león de libros, ¿sabes? Pero claro, el Rey de León. Claro, claro. Me toca. He sido yo más. Este era, creo que de la naturaleza, no sé si lo conté. A ver, Jaimito, dime un poema. Este creo que lo he repetido, ¿no? Bueno, pues entonces no nos bueno, lo cuentes. Bueno, pues, es que cuentas. No sé. Si bueno, pues cuéntanoslo, venga. Esa es. Si es repetido, tengo otro aquí. ¿Eh? Bueno, pues léenos el otro directamente y ya está. Y así nos aseguramos. Es que me gusta mucho este. Venga, pues léenos el que quieras. Primer acto, un chicle dando una vuelta en bicicleta. Segundo acto, el mismo chicle dando otra vuelta en bicicleta. Tercer acto, el chicle sigue dando vueltas en la bicicleta. ¿Cómo se llama la película? La Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista. Sí que le conocíamos. Sí que le conocíamos. Bueno, ¿tenemos un último chiste para el día de hoy? Yo. Pues venga, último chiste. ¿Por qué Robin Hood robaba a los ricos? Ese también lo conté yo, no lo voy a decir. ¿Por qué Robin Hood robaba a los ricos? Pues para dárselo a los pobres. Porque los pobres no tenían nada. Ah, vale, qué cabrito. También hay muchas películas de Robin Hood. No lo entiendo. Nos cabe una canción. Pues que nos cabe una canción, no te preocupes, Irati, la vamos a poner cuando vaya a acabar el programa, ¿vale? Ahora de momento tenemos... ¿Adivinanzas o pisca bates mucho? Hay que elegir, no podemos hacer todo. Adivinanzas. Adivinanzas, pisca bates mucho. Yo personalmente prefiero pisca bates mucho. Vale, venga, pisca bates mucho. Que todas tenéis un poquito, ¿no? De pisca bates mucho. No. Pues venga, traemos pisca bates mucho. Yo, película, filma. Me gusta, Gustache Inside. Mi película preferida. Ni de filma gustó Coena. ¿Queréis ir al cine? Cinema de Yonei Dusue. ¿Quieres ver una película? Filma Batiku Sinai Dusu. Y Olatz, ¿qué nos has traído? Como pisca bates mucho. Viva Harry Potter y Jack Sparrow. Borra Harry Potter y Jack Sparrow. casi no me llevan ese barco que tiene ahí aparcado. Oye, pero si nos ha dicho Taupi que se iban a la ría, se han ido a la ría ahí. No sé si Harry Potter habrá mandado a Taupi a la ría a encontrarse con Jack Sparrow o si a saber dónde está el Taupi y si le han mandado al espacio ahí con ET. Y si habrán ido los dos ahí, que el Harry Potter se les ha hecho un encantamiento y le ha mandado a Taupi ahí al espacio. Yo no sé, la verdad es que me he quedado un poco ahí anonadada con Taupi y con su llamada. Y bueno, pues a ver. Es que ha sido muy rara, ¿eh? A ver qué pasa con Taupi, porque. Ah, no, ya decía yo, otra vez está aquí Taupi. No, creo que es Amapola, que le está dando un ataque por ahí. Bueno, continúa contándonos tu piscabates mucho. Que lo Gora, Jack Sparrow, eta Harry Potter. Es que estás un poco lioso. Guasen cinemara. Vamos al cine. Al cine. Ah, claro, también podéis hacerme un examen. A ver qué. Seri Custera. Va. Harry Potter. Harry Potter siempre. Todo el rato. Bueno. ¿Y ahora qué suena en inglés? Yo me estoy volviendo medio loca. Bueno, una adivinanza para quedarnos contentas, todas. Pues venga, dale a Arais. A ver, yo puedo recitar luego un poema. Por supuesto, adivinanza de Arais, poema de Olatz y canción de Irati. Sí. Bueno, un poema es también parte de un chiste, pero es un poema. Es un poema chistoso. Sí. Es muy fácil, ¿eh? A ver. De rojo me cubro, sin ser amapola. Mi abuela y el lobo completan la historia. ¡Es muy fácil! ¡Caperucita Roja! Sí. Pues yo no lo sé. ¿Es Chano Gorrincho, no? Chano Gorrincho. Hombre, si algo de piscabat es mucho sé Chano yo. Chano Gorrincho, tú tisena, amanar en lechera noa. Amanacha y curte. Vea, Jaimito. ¿Este es tu poema chistoso o tu chiste poemado? Eso. Chiste poemado. Pues venga, chiste poemado. Jaimito, dígame un verso. Iba un canguro con una flor en el culo. Y dice la profesora, muy mal, Jaimito, eso no se dice. Repítalo. Iba un canguro con una flor en la pestaña, porque si digo que lo tiene en el culo, mi maestra me regaña. Madre mía. ¡Qué final para nuestro programa de hoy! Ha sido un poco así, en fin. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chicas. ¿Qué tal? ¿Alguna cosa que queráis decir todavía? ¿Unos segundos? ¿Arais? ¿Qué tienes por ahí para contarnos? ¿Qué se te olvida? Adivinanzas. Ah, ¿que tienes más adivinanzas? Pues venga. Otras tres. A ver. Rápidas. La voz me quitaron para caminar. Y el príncipe amado me fue a rescatar. Es fácil. ¿Es la Bella Durmiente o algo de eso o qué? Es una princesa. A la voz para no caminar. Una princesa que no camine. La voz me quitaron para no caminar. Para caminar. La voz me quitaron para caminar. La sirenita. Sí. Ah, no, la sirenita. Sí. A ver. No la he visto. Una madrastra la odia. Cenicienta. Una manzana la mata. Y el príncipe muy hermoso de la muerte la rescata. Blancanieves. Pero no estaba muerta, estaba dormida, ¿no? Sí. En un profundo sueño. A ver. Le encanta la carne de ciervo y gamuza. Le encanta la niña de la caperuza. El lobo feroz. ¡Buah! Ya está. Bueno, pues nada, me ha encantado el programa de hoy. Con un montón de sorpresas. Con Taupi, que y espero que estés en la ría. Voy a ir a buscarte. A ti y a Jack Sparrow. O ¡llévame! A Johnny Depp. Pues vamos a ir todas. Nos vamos a ir todas a buscar a Jack Sparrow, a Taupi y a que nos monten ahí en el barco y en la aspiradora y nos lleven ya a los paseos. ¡Ya me pido la aspiradora! Y nada, pues para despedirnos tenemos la cancioncilla que nos ha traído Irati. ¡Ah, y desde aquí le mandamos un saludo a Vega! ¡Vega, que nos estás oyendo! ¡Ponte buena! ¿Qué canción nos traes, Irati? No me va el WhatsApp. ¡Ay, me la sé! No me va el WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos, madre mía, qué movida, que me Pero ¿y esa canción? ¿Qué canción es, por favor? Con tres huevos. Pero con tres huevos es el grupo que la canta. En una nevera. No, son tres huevos. Tres huevos. Ah, hay tres huevos que cantan eso, ¿en qué? ¿En internet? Sí, es un vídeo. A mí me lo mandaron Huevini, por WhatsApp. Huevón y Morenito. ¿Tienes WhatsApp? O sea que, no entiendo. O sea, la canción es una canción que la cantan tres huevos. Sí, y uno se llama Morenito, otro Huevini y otro Huevón. ¿Y pero son huevos que tienen pollo dentro o que son para comérselos? No sé. Están envueltos. ¿En huevos de Pascua? No. Va, cáscara de huevo. Bueno, pues vamos a escucharla así sin más. Nada que saber, te tienes que meter. Te mando chorraditas que te gustará leer. Bueno, morenito, me lo bajo luego. Si tengo algún problema, ya te lo comento. Que no me va el WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida. Que me muero, Que no me va el WhatsApp, Y yo Twitter no lo entiendo. Lo feliz que era mi vida sin el WhatsApp de los huevos. Que veo que me lees, que sale el doble check. Que yo sé que me ves y no me quieres responder. Que no, huevón, que estaría en el baño, saliendo de la ducha, echando un caño. Estabas a las 3, ¿qué hacías a las 3? ¿Por qué no me escribías si salía el doble check? Que no, morenito, que estaba sobando. Sería de otra cosa, sería algún fallo. Que no me va el WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida. Que me muero, Que no me va el WhatsApp, Y yo Twitter no lo entiendo. Lo feliz que era mi vida sin el WhatsApp de los huevos. Que no me va el WhatsApp, Y no entiendo el doble check. Que no me va el WhatsApp, Y mi estado no se ve. Que no me va el WhatsApp, Y no entiendo el doble check. Que no me va el WhatsApp, Bueno, Agur. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya sorprendido tanto esta canción como a mí. A mí me ha sorprendido. Que no me va el WhatsApp. Y bueno, y efectivamente a mí no me va el WhatsApp porque no tengo WhatsApp. Yo tengo mi teléfono tener, normal, oye, y corriente. Oye, os digo una cosa. Está. ¿Sabéis que mi profesora tiene WhatsApp? Pues yo tampoco tengo. Y mis amigas hablan con ella. ¿Alguna vez han hablado? Bueno. Pues hasta dentro de 2 semanas, chicas. Tan, tan, tan. Hasta el próximo programa. Just singing in the rain. What a glorious feel. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.